Todo el Pepsi Music en vivo 2005 está en Mega, desde obras para todo el país. Se marchó mirándote dormir. Y entre sueños como un flash viste pasar tu vida, pensando en no volver a amanecer. Él se aseguraba no dejar nada a tu alcance. Trato de no pensar en el balcón. Y en la calle el viento le pegó y fue el pretexto ideal para disimular esa tempestad. De sus ojos estallando el mar. Y cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para de sangrar. La hora se ve tan hermosa, tan sensual y tan segura, y sola en su casa se autoinduce a vomitar. Pasan a sus hijitas que lo cuidan siempre desde el cielo. Ahí está en Madrid buscando su identidad. Sergio vive en Brasil, en una playa tranquila, solitario y feliz. Si estuvieras ahí, solo para ver, para compartir su alegría inmensa de vivir. En cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para de sangrar. Y un ejército de gente balbuceando su verdad. De cosas estancadas que quedaron por hablar. Historias de los correspondidos y de amigos que no están. De gente que habla sola y sus palabras abortadas. De no hablar, no hablar, no hablar, no hablar. Dedicado a toda la gente que habla sola acá en Buenos Aires. En cada barrio, cada pueblo, cada esquina en la ciudad, hay un corazón partido que no para de sangrar. Y un ejército de gente balbuceando su verdad. De cosas estancadas que quedaron por hablar. Historias de no correspondidos y de amigos que no están. Que al menos de encontrar un mail que diga hola, ¿cómo estás? Pienso en vos, estés en donde estés. Pienso en vos, estés en donde estés. Pienso en vos, estés en donde estés. Pienso en vos, estés en donde estés. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love, love. All you need is love is love. Exclusivo Mega 90.3.